En mi vivir sin razón me encontraba, sin fe ya no puedo seguir. No encuentro la paz que el mundo buscaba, cegado por la oscuridad. Y fue ahí donde Él, con su mano de gloria, borró con amor en mi ser. Fue en un madero, borró mi pasado, y soy un retrato de amor. Sus manos de amor me han librado, y soy un retrato de amor. Las cosas vividas, la bruma y el mal, borradas están de mi ser. Su misericordia adorna mi vida y soy un retrato. Él me dio y ahora soy hombre nuevo. Bondad y amor salvo soy. Jesús el Señor ya pagó con